Estamos. Beto, buen día, ¿cómo estás? Decime dónde andás. ¿Qué tal, Claudio? Hola, Cerro, buen día. ¿Cómo están, chicos? Acá andamos bien. Hasta hace un instante estábamos en lo que es Antonino, el café que está al lado del Palacio Municipal. La parte externa, o sea, en el patio, donde están las mesas del patio, se concretó una reunión que presidió el concejal Mauricio de Alessandro, hoy ciudadito, temprano a Tandil, con afiliados a IOMA, un número realmente interesante de personas que se juntó ahí, no menos de 25 o 30, todos preocupados porque la atención a los afiliados de IOMA sigue siendo compleja en realidad. Bueno, ¿qué es lo que se propuso? Hacer un amparo, presentar un amparo, que seguramente se puede llegar a presentar en el día de mañana, si no alcanzan por los tiempos va a ser recién el día lunes, pero la idea es exigir que los afiliados en Tandil, hay un número cercano a los 25.000, puedan tener la obra social funcionando a pleno y con todos los servicios que tiene que otorgar la obra social IOMA, como a cualquier otra obra social a sus afiliados. Esto es una realidad. Bueno, hay un montón de circunstancias que han pasado en el medio, ha habido reuniones, han llegado funcionarios de IOMA a Tandil en varias oportunidades, lo recordamos, seguramente lo recuerda la audiencia también, pero hasta ahora no se le ha encontrado la solución. Yo no sé si la solución pasa por un amparo tampoco, pero bueno, esta es la propuesta que se hizo hace un rato nada más ante la gente de aquí. Estaba Patricia Gavasa, que es un poco la referente del grupo de autoconvocados de Tandil, afiliados de IOMA que se están movilizando. Le pidieron la reunión al concejal D'Alessandro, y este, en su condición de abogado, se ofreció para encarar la parte que tiene que ver con el amparo. Esto se va a trabajar entre hoy, con la presentación de papeles de al menos 20, 25 personas, porque es el número de personas que pueden incorporarse a un amparo, a una primera presentación. Después habrá que ver si van a presentar alguna otra, pero en el medio de la reunión, cuando ya estaba finalizando y estaba a punto de decirle al Cerro, digo, ya lo vamos a poder sacar a Mauricio de Alessandro, sí, recibió una llamada de Diego Macaño, el presidente del Círculo Médico, y lo invitó a que concurra a la sede del Círculo en calle Pinto, porque bueno, aparentemente justamente estaban hablando del tema, estaban hablando de la obra social IOMA. Bien. Y no se descarta que pudiera llegar algún especialista, algún técnico de IOMA Tandil. Así que bueno, habrá que ver qué es lo que pasa en esa reunión. D'Alessandro inmediatamente salió para la sede del Círculo Médico, y en este momento nosotros también con la unidad móvil de ABC estamos yendo para allá. Está bien. Ojalá que se pueda hacer algo, ¿no? Veremos que lo que pase, y ojalá que también el amparo, lo que hay que decir también, que el amparo, Beto, vos sabés más jurídicamente que nosotros, por Silvana, el amparo es que te vuelve, te retrotrae para que sigan atendiendo los afiliados normalmente, pero no es para siempre, es por un tiempo hasta, claro, que se sigue viendo como si, porque en un momento se corta el amparo y vuelve toda la normalidad, o no, esto es un paliativo, el tema del amparo. Sí, no tengas dudas, por eso, pero bueno, lo importante es que puedan avanzar, que claro. O sea, ahí notábamos en la reunión, había varias personas con familiares o incluso alguno en forma personal, sí, planteando la necesidad de definiciones prontas, porque tienen gente que tiene que operarse y que la única alternativa que tienen es no hacerlo en Tandil o claro, seguir un tratamiento fuera de Tandil para poder recibir asistencia, ¿no? Una cosa realmente muy fuerte, ¿no? Sí. Creo que cada una de las personas que allí estaba, que integran este grupo de autoconvocados, evidentemente cada uno tiene una realidad distinta y una situación distinta, y todos necesitan una respuesta. Y como obra social, sí, tienen que brindársela, ¿no? Ahí aquí están todos los docentes. Es más, los docentes planteaban, una de las chicas que estaba ahí presente, que es docente, dice, yo tengo dos cargos, dice, a mí me descuenta por los dos cargos, yo tengo doble pago a la obra social, y la obra social a mí no me cumple, a mí ni a mi familia. Bueno, evidentemente una situación bastante demasiado compleja, diría. Vamos a ver qué es lo que pasa en la reunión. Ya salimos por allá, Sí. Si bien termine el encuentro, nos comunicamos de nuevo. Beto, la última, no sé si lo sabés o bueno, después se lo vas a consultar a Alessandro, porque en este conflicto hay tres patas: los afiliados, el círculo médico y la gente de Ioma. Bueno, con los afiliados habló. Ahora se reúne con el círculo médico. ¿Sabés si se va a reunir con la gente de Ioma? Le vamos a preguntar, no habló de eso, Claro. habló, o sea, en la reunión con la gente, o sea, ante el pedido que le hacía la gente, se habló de la presentación de un recurso de Del amparo, amparo. fundamentalmente, y después avanzar por todos los carriles para hablar con todas las partes, obviamente. Bien. A ver, se entiende que sí, que de la misma manera que va a hablar con Claro. Diego Macaño, representante del Círculo Médico, lo va a hacer con los representantes del IOMA. No sé si los que están en Tandil, Sí, porque en los que Mar del están en Tandil no sé Plata. si pueden definir nada, Claro. pero a ver, él, con las posibilidades que tiene, Sí. tranquilamente puede estar con las autoridades de idioma a nivel central, ¿no? Totalmente. Bueno, Beto, Pero bueno, esperamos el esperamos que contacto. termine la reunión. Dale, gracias, Beto. Dale, hasta luego. Hasta luego. Ahí nuestro Bien. compañero Beto Cuchán, desde Antorino y ahora desde el Círculo Médico, con este tema que ya venimos siguiendo, ya hace rato que se están haciendo reuniones, la gente está protestando, los afiliados de IOMA. Me acuerdo que los primeros días del año se habían juntado habían hecho un acto y junta de firmas ahí en la zona de IOMA, acá en la Avenida España. Bueno, sigue este conflicto, ojalá que se pueda solucionar y lo que se trata ahora de hacer un amparo. Sí, a ver si al menos momentáneamente se puede volver a la normalidad hasta que haya una definición. Pero bueno, Sí. vamos a ver qué es.